to do. Going by dreams to places where we can be free, where no one is telling us how to live or how it should be. It's up to me to find my place to be. People walking on the street, looking for their places and dreams. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus le saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas, cuando nos disponemos a estar un rato entre amigos, escuchar muy buena música, tomarse unos riquitos, riquísimos matecitos, escuchar la mejor música que se haya podido reunir en estos días, en esta semana que nos separa, de martes a jueves. Cortita, ha pasado muy rápido. Bueno, jugoso lo de hoy, que arrancábamos con la voz, la dulce voz de esta chica, Hannah Svensson, una cantante sueca. Desde su último trabajo discográfico, Place and Dreams, publicó en London Records el 11 de octubre de este año. Javier Merlo en controles, ya me estoy olvidando, pelo. Bueno, muchas chicas para el día de hoy. Me plegué a la idea que me decía Javi hace un momentito, que Gervasio anoche le dedicó el programa íntegramente a las mamás, al Día de la Madre, y yo dije, bueno, me voy a aprender de eso, está mal que lo diga, ¿no? Porque no es nada espontáneo de mi parte. Bueno, resulta que, bueno, hay muchas chicas en el programa de hoy, así que bien, ¿por qué no? Dedicárselos a las mamás, quizá alguna de ellas sea madre, son todas muy jovencitas. Esta chica que escuchábamos ahora, 24, 25 años, futura mamá, seguramente. Así que, bueno, dedicado también a la memoria de mi mamá, amada, la mamá más amada, y a todas las mamás que nos estén escuchando del otro lado de la antena. Bien, decíamos muchas chicas para hoy y arrancábamos con esto, Hannah Svensson, esta chica que se lució, según estuve leyendo, en el último festival de jazz de Ystad en Suecia, en su Suecia natal, este último festival de hace muy poquitas semanas. Anunciada con cartel, con mucho cartel, esta chica que hace muy poquito tiempo que viene grabando, creo que este es su tercer o cuarto álbum, hija de un muy conocido y renombrado guitarrista sueco, Iwan Svensson, que toca la guitarra en este trabajo y en todos los que ella haya grabado, también obviamente en las presentaciones en vivo, como esta que comentábamos recién, y tantísimas otras, a la que ya es invitada y concurrente asidua. Participan de tanto de la última presentación en vivo como en este disco su gran amigo, el pianista Jan Landgren, que puso a su servicio también su trío estable, conformado por el contrabajista Matt Nilsson y el baterista Zoltán Sorc. Completan el quinteto junto a su papá, Iwan Svensson, en guitarra, quien además le enseñó a tocar la guitarra siendo muy, muy jovencita ella. Bueno, ¿qué otra cosita? Tenía 21 años apenas cuando lideró su propio grupo, Hannah and the Acoustic Three, en donde también su papá tocaba la guitarra, obviamente. Como decíamos, la acompaña desde que ella comenzó a tomar clases de guitarra y piano, siendo muy jovencita, por allá por los 17 años de edad. Dice que por aquella época también escuchó cantar a Eva Cassidy, y que, bueno, se decidió por el canto, dejando la instrucción instrumental, ¿no?, para dedicarse a este otro, al primer instrumento, como siempre decimos, la voz. Linda ella, linda voz también, fea la tapa del disco, tengo que decir, bastante fulerón la tapa del disco, pero obviamente como lo que importa es la música, y este disco suena realmente lindo, De paso comentamos que en las tapas de los discos están siendo publicadas a medida que van sonando en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche. Bien, ahí fue. Poca información, muy poca, lo que comenté y nada más, No hay mucha información ni en su propia web, ni en la web de ella, nada. Y en la del sello, apenitas. Tomé algunas, sí, del Festival de Istad, que comentábamos, que sí, le dedicó algunos renglones más. Bien, antes de ir al resto de la programación, que continúa ya con otra de las chicas, comentamos, ¿no?, qué es lo que sigue. Bueno, Georgia Weber, contrabajista australiana. Tengo la programación y no la data completa, así que por ahí me cuelgo, porque la desconozco, ¿no? Acabo de conocer la música de esta chica, que suena realmente fantástico, ya inmediatamente lo vamos a escuchar. Alguien más conocido, Ketil Bjørnstad, el pianista noruego, acompañado de una cantante y actriz noruega, también por acá, acá está, Anneli Drecker, es la voz de esta dulce voz de esta chica. Otro componente en común, aparte de una cantidad de chicas que ya las vamos a ir nombrando, es que muchos de los discos están inspirados en poemas o textos literarios, como este mismo, A Suite of Poems, de Ketil Bjørnstad, junto a la cantante y actriz Anneli Drecker. Otra de las chicas, Susanna Buell, de Gift, y ya con Ketil Bjørnstad en el anterior y con Susanna Buell, y algunos otros más que vamos a ir nombrando ya, de alguna manera reunidos en un bloquecito, aunque no todos juntos, sino un poquito separados, discografía del sello SM, que como comentábamos la semana pasada, este año cumple 50 años de vida. Los festejos ya comenzaron en el sello con republicaciones de viejos discos, de las cuales vamos a escuchar una hoy, y algunos otros muy viejotes, pero jugosísimos, discos que hacía ratazo que no escuchaba, así que traídos aquí para de alguna manera recorrer parte de los 50 años de vida de este sello tan influyente, el de SM. Bien, Susanna Buell, decíamos, The Gift. Daniel Carlson Trio, un último trabajo discográfico del trío del pianista sueco, se coló ahí entre los SM. Retomamos la onda con el sello SM con un disco recontra viejote, año 79, pero qué lindo es. Y la cantidad enorme de figuras que participan en este disco Home, también inspirado en poemas de Robert Creeley, un poeta estadounidense con vida aún, Steve Swallow, Home, acompañado por, peloche. Bueno, se me escaparon. Me faltó nombrar aquí algunas de las figuras, bueno, Shelia Jordan, por ejemplo, entre las enormes figuras que participan en este álbum. Ya lo vamos a ir mencionando como se debe. Arin Andersen, el contrabajista sueco, que aquí junto a otro viejo disco también, año 92, 93, junto a Raf Turner en Anás Vasconcelos, un discazo, pero qué lindo esto. Y otra de las chicas, Alice Sadowski, una polaca británica con una propuesta realmente fantástica también. Esta chica, ¿cómo está sonando en el viejo continente? Y cerramos con el veteranísimo baterista Jimmy Cobb, ex Miles Davis. 90 años tiene este hombre, que últimamente está trabajando muchísimo, ha publicado mucho. Y bueno, rescatamos este disco recientemente publicado, grabado hace algún par de años atrás, Remembering You, en un homenaje, otro más, a Miles, pero con la participación del trompetista recientemente fallecido Roy Harbrook en una de sus últimas grabaciones antes de su fallecimiento el año pasado, Roy Harbrook. Bien, esa es toda la programación del día de hoy. Ya vamos a ir con esto. A ver, acá está. Georgia Weber and the Sleepy Hearts, Keeping It Real, publicó Princess Veronica Records el 4 de octubre de este año. Fantástica esta chica cantante y contrabajista australiana, Georgia Weber. It is 11 o'clock, my dear. And I'd do it all again, and do it all again. In the 11th hour, my dear, and do it all again, and do it all again. Dear, and I'd do it all again, I'd do it all again. In the 11th hour, my dear, I'd do it all again, I'd do it all again. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, mientras estamos escuchando de cortina a Manu Katché, Touchdown for Manu, un álbum, ya voy a recordar ahora, ya voy a buscar la fecha y la cantidad enorme de participantes que intervienen en este disco. Otro, artista SM, donde obviamente participan una enorme cantidad de músicos también, artistas exclusivos del sello. Lo traje porque, bueno, la música de Manu Katché es algo que realmente es apasionante, es la música de este hombre, algo que escuchamos de él la semana pasada. Y vino bien esto de traerlo para cortina porque, bueno, otro artista SM donde participan una cantidad fantástica, ¿no?, de músicos como el que suena ahí, Ian Garbarek, de fondo ahí en este tema que estamos escuchando. Touchdown for Manu, el disco. Bien, estábamos escuchando a esta chica, Georgia Weber and the Slaved Hearts, Keeping It Real, publicó Princess Veronica Records el 4 de octubre de este año. El trío, del cual ella lidera, compuesto por Nathan Elman Bell en batería y Kenji Herbert en guitarra. Ella, contrabajista y vocalista. Nos recuerda un poco a la morena, a la bella morena Esperanza Spalding también, ¿no? Contrabajista. Qué difícil, ¿no? O sea, que no difícil, raro. Semejante instrumento ejecutado por una mujer. Se puede llegar a pensar, ¿no?, que un instrumento masculino. Digo, por el tamaño, por el sonido. También uno puede pensar que la batería es un instrumento masculino y, sin embargo, hemos escuchado a una enorme cantidad de bateristas, mujeres bateristas. La semana pasada, sin ir más lejos, escuchamos a Terry Lynn Carrington. Bien, ¿qué es lo que dice esta chica? Bueno, esta chica dice que es una apasionada de casada con el bajo, dice ella, ¿no? Estoy casada con el bajo. Canta muy lindo también, tenemos que decir eso también. Y, bueno, inspirada obviamente por luminarias, ¿no?, del instrumento como Scott LaFaro, el jovencísimo contrabajista de Bill Evans, de aquella gran formación del trío de Bill Evans, fallecido en un accidente automovilístico muy jovencito. Se hablaba de él como la gran estrella, que lo fue y que lo hubiera sido aún más de seguir con vida. Murió muy jovencito, 20 y pico de años. Y obviamente inspirado por la enorme figura de Charlie Haden. Bueno, una chica de mente muy abierta, según comenta la data del álbum que estamos escuchando, Keeping It Real. Ustedes habrán escuchado una mezcla bastante ecléctica, ¿no? Un poco de jazz, un poco de rock, pop también, un poquito de todo, no se casa con nadie. Estoy escuchando la puerta por ahí, ¿no? Pensé que era el cabeza, ¿no? Ah, dijo el cabeza, se acercó el cabeza, se escuchó el ruido de la puerta y dijo, bueno, está entrando el cabezón. Bien, vive enfrente el cabeza, así que cada tanto se corre por aquí. Bien, decíamos, pop, rock, un poquito de todo, bastante pop, ¿no? Pero también una mezcla de rock y jazz, sin llegar a ser definitivamente una cosa por encima de la otra. Lindo, lindo, me gustó esta propuesta de esta chica, que ha cosechado una cantidad enorme de enormes críticas, de buenas críticas. Sobre todo, bueno, Australia está dentro de, digamos, del circuito jazzero internacional. Pero bueno, como tantísimos otros músicos, ella decidió radicarse en Nueva York a partir del año 2013 y allí completar su carrera, completar no, sino continuar su carrera artística. Bien. ¿Qué es lo que podemos decir acerca del disco que escuchábamos recién? Bueno, una cosa bastante loca, ¿no? Ella dice que está inspirada en esta cosa de las citas en línea, ¿no? Las citas amorosas o de parejas en línea, ¿no? Y esta dificultad de encontrar realmente una pareja que te haga o que reúna toda la fantasía que cualquiera de los que hayan puede intentar algo ahí, piensa que puede llegar a conseguir, ¿no? Ella dice por un momento que mensaje de textos y fantasmas, de la otra persona, fingiendo que lo estamos manteniendo o haciéndolo real, dice parte de la letra. Y por allá, casi como un hecho consumado, ¿no? Esto de no encontrar lo que uno piensa. Viste que en las fotos aparecen, las fotos son todas divinas, divinas y divinos. Después resulta que no es así. Así que ella, en el estribillo, repite una y otra vez: por favor, no me abraces así nunca más. Bueno, Georgia Weber and the Sleeping Hearts, Keeping It Real, publicó Princess Veronica Records el 4 de octubre de este año. Bien, ahí fue. Con lo que vamos a ir ahora, pero chino lo vi, pero qué cosa. Katie Bielstad y Annelie Drecker. Y aquí abrimos nuestro espacio con el primero de los álbumes publicados bajo el sello SM. Este es bastante reciente, 18 de mayo del año pasado. A dúo, piano y voz, voz y piano. Katie Bielstad, piano. Annelie Drecker, voz. A Suite of Poems, una suite de poemas. Inspirado en el escritor noruego-danés Lars Saabye Christensen, uno de los escritores escandinavos contemporáneos más reconocidos y prolíficos, estoy leyendo por aquí. Katie Bielstad no es la primera vez que recorre este camino, ¿no? Hay otras publicaciones que la vamos a ir mencionando, y no quiero extenderme más, pero no es la primera vez que Katie Bielstad hace esto, ¿no? Dedicarle o escribir o ponerle música a reconocidos textos literarios o poemas. A Suite of Poems, Katie Bielstad, Annelie Drecker. You stick the flat key into the door, like a golden card in a cash machine, but the room is empty, no cashier, only dead. Small dreams left behind, dreamt by guests who stayed here. Small dreams left behind, dreamt by guests who stayed here. Yesterday, or many years ago, you see their faces in the mirror. Same bed in the white, impatient light of a dead television. You know that you can't change these dreams into anything but the blue currency of another restless night. The heavy coins of insomnia not valid. The heavy coins of insomnia not valid. When you leave the next morning, you leave your last memory behind, and the suitcase will carry you. The suitcase will carry you. When you leave the next morning, you leave your last memory behind, and the suitcase will carry you. The suitcase will carry you. Thank you. the same bed in the white, impatient light of a dead television. You know that you can't change these dreams into anything but the blue currency of another restless night. Of insomnia, not valid. The heavy coins of insomnia, not valid. When you leave the next morning, you leave your last memory behind, and the suitcase will carry you. The suitcase will carry you. El cielo entra rodando desde el mar, como la madera azul. Estoy casi despierto, perdido, entre sueños y salidas. El tiempo no está de mi lado. Lars Saabye Christensen, el escritor noruego-danés, amigote de Ketil Bjørnstad, que como comentábamos hace un momento, no es la primera vez que él musicaliza poemas. Bueno, él tiene una fuerte ligazón también con la literatura. Lo hemos comentado muchísimas otras veces también, que es un prolífico escritor, pero de los buenos, ¿eh? No es que el hombre de golpe, bueno, entre piano y piano, entre tema y tema, entre disco y disco, escribe algunas cositas. Es muy reconocido dentro del ambiente literario. Ha escrito una veintena de títulos, algunos de ficción, otros de música, y de poemas también. De la misma manera que, como comentábamos la semana pasada, no, este martes último pasado, cuando escuchábamos la música del guitarrista noruego Terje Rypdal, cuyas obras clásicas también han despertado el interés y el asombro de la comunidad clásica europea. Ketil Bjørnstad, un prolífico escritor, a quien la prensa lo ha calificado como un prodigio de la cultura, no solamente por su condición de pianista. Y aquí decíamos, el escritor noruego-danés Lars Saabye Christensen, amigote de Bjørnstad, que cada tanto en sus viajes por el mundo le mandaba desde su habitación, de sus habitaciones de hotel, en distintas locaciones le mandaba poemas a Bjørnstad. Y tal es así que tenemos, por ejemplo, algo que escribió del Hotel de París, es el cuarto corte, el que escuchábamos recién, es Kempinski. En Berlín, se me ocurre a mí el nombre del hotel, ¿no? Abre con Mayflower de Nueva York, el Daxton de Melbourne, el Palace de Copenhague, el Astor Crown de New Orleans, The Grand de Cracovia, el Palazzo Londra de Venecia, bueno, Hamburgo, Lisboa, Hong Kong, París. Cantidad de locaciones donde el escritor ha estado, escribía en soledad lo que veía, lo que se le venía a la mente en sus momentos de descanso y ciertamente de mucha soledad, y le mandaba a su amigo estos poemas. Me siento muy conectado, dice Bjørnstad, a la perspectiva solitaria y existencial de estos poemas, hechos en diferentes habitaciones de hotel. Y concluye, así que, ¿cuál es el secreto oculto de viajar y vivir una parte tan grande de nuestras vidas en habitaciones de hotel? En cierto sentido, somos tres de la misma clase, haciendo este álbum juntos. Tres, obviamente, con la incorporación de la cantante Annelie Drecker, actriz y cantante, decíamos, también noruega, nacida en el año 69. Bueno, linda voz también la de esta chica, lindo disco este, A Suite of Poems, una suite de poemas. Publicó SM el 18 de mayo del año pasado, 2018, grabado en junio del año 2016, y con él abrimos esta pequeña celebración de nuestra parte al 50 aniversario del sello SM. Muy bien, veníamos con las chicas, a ver con lo que vamos ahora, seguimos con las chicas, y también bajo el sello SM, esta chica, tengo esto y otras cositas de ella hace ratazo, viste, por esas cosas fue quedando, bueno, aquí viene, no solamente porque se une a la enorme lista de chicas que han sido programadas para hoy, Susana Abuel publicó bajo el sello SM el 10 de mayo del año 2013 The Gift, el regalo, un disco fantástico. Esta chica que ha llamado la atención con la calidad de su música y su voz angelical también a la enorme comunidad jazzera internacional. Susana Abuel, The Gift. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, mientras escuchamos de cortina de fondo, Manuka Che, Touchstone for Manu, publicó SM el 14 de agosto del año 2014. Te cuento un poquitito la cantidad enorme de gente que participa de este álbum. Matías Eich, Thomas Stanko en trompeta, Nils Mittermorber en trompeta, Jan Garbarek y Trygve Seim, saxo tenor, Thor Berber en saxos, Jacob Jan, muchos músicos nórdicos aquí, Jacob Jan, guitarra, Marcin Wasilewski, el líder del Marcin Wasilewski Trio, el pianista polaco. Fantástico la dulzura y la poesía de la música de este hombre. Jason Rebello también en piano, Jim Watson, piano y órgano Hammond, Slogomir Kurkiewicz, el contrabajista, compañero de Marcin Wasilewski en el Marcin Wasilewski Trio, y Pino Palladino en bajo, grabado entre los años 2004 y 2012, porque bueno, es un compilado de todos los discos, o la mayoría de discos de él. From Manuka Che, de Manuka Che, un disco publicado, él fue el primero. Tercer Round, también. Playground, qué lindo disco este Playground. Neighborhood, otro de sus discos, los tres, cuatro discos que nombré, compilación de todos esos discos en los que participó esa cantidad enorme de músicos. ¿Llegó el Cabeza? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Listo, Cabeza? Bueno. Venimos a compartir un mate. Muy bien. Y buena música. Y buena música, es como lo que escuchábamos recién, esta chica. Parte de lo mejor, diría, ¿no? ¿Eh? Parte de lo mejor. Parte de lo mejor. Bueno, Susan Abuel, The Gift, el regalo, publicó SM el 10 de mayo del año 2013. Matías Mikkel en trompeta, Wolfer Brederot en piano y armonium, Olavi Lujibiori en batería y percusión. El jazz es mi hogar musical, mi puerto. Tengo un mar de referencias de la escucha y esto significa mucho para mí, dice Susana Well. Mi idea de cantar jazz por mí misma es que tocando y modelando material musical a mi manera puedo mostrar mi enfoque personal. Esta chica, compositora, cantante, compositora suizo, holandesa, viste que ahora no se dice más Holanda, holandesa, Países Bajos. Países Bajos. Ahora no se dice más holandesa. Suizo, Países Bajos. Susana Well, nació en la ciudad de Berna en el año 1970. ¿Qué es lo que dice? Bueno, se mudó a Los Ángeles, ¿no? Otra más que se muda a los Estados Unidos, no a la meca de jazz como Nueva York, pero fue a Los Ángeles, que también tiene su movida. Comenzó a tomar clases de canto clásico y además se graduó en la escuela secundaria, así que intuimos que se mudó muy jovencita. Ella recuerda por aquellas épocas, ahí es donde me familiaricé con el gran cancionero americano o norteamericano, allí apenas llegada a la ciudad de Los Ángeles. Yo había escuchado jazz siendo muy niña, ¿no? Porque mi papá era un fan de Duke Ellington, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, pero fue de una manera muy pasiva. Me metí de lleno en esto cuando estuve ya residente en los Estados Unidos. La prensa de alguna manera la cataloga como una cantante de una música muy tierna. Estoy leyendo parte de la extensísima y muy elogiosa, ¿no?, prensa que ha recogido durante todo este tiempo. Música muy tierna, íntima, que da prioridad a la poesía. Así la retrata la prensa estadounidense. Bueno, bárbaro, muy linda. Bueno, una etapa muy linda también, bien al estilo de SM. Llegás recién, así que estamos haciendo una repasadita muy chiquitita por el enorme y tan ecléctico y profuso catálogo de sello SM, sí, que cumple 50 años este año. Bueno, así que bueno, vamos a ir, ¿eh? Arrancamos con algunos poquitos, siempre venimos, ¿no? Pero digamos como que lo oficializamos, ¿no? Festejo de los 50 años del sello SM, con algunas cositas que trajimos hoy expresamente. Susana Well, The Gift, publicó SM el 10 de mayo del año 2013. Lindísimo, lindísimo, lindísimo. Bueno, nos salimos un poquitito de el sello. Podríamos haber continuado con el resto de lo que tengo del sello SM, pero para ir mechando un poquito los ritmos, traemos esto, el último trabajo discográfico del trío del pianista sueco Daniel Carson, el Daniel Carson Trio. Fuse Number 11 es el disco que publicó el sello Brass and Naster el 11 de octubre de este año, hace muy poquitos días. Daniel Carson, piano y teclados. Christian Spearin, contrabajo. Frederick Runskit, batería y percusión. Daniel Carson Trio. Lindísimo, ¿eh? Daniel Carlson Trio, Fuse Number 11, publicó Brass and Master el 11 de octubre de este año. Uy, 11 de octubre, no, nada, otra vuelta, nada que ver. No, la fecha sí, porque 17 de octubre, aparte de San Perón, es el cumpleaños de mi cuñado Rubén y de mi prima Lenita, así que un beso enorme para ellos dos. No, hoy, viste, no se repiten estamos fritos, ¿eh? ¿Jugaste la vez pasada, no? No. Bueno, yo tampoco me fijé si salió algo, ¿no? Javier, ¿jugaste, no? Tampoco. Y bueno, viste, así vamos a seguir acá, ¿eh? Vamos a seguir acá. ¿Qué va a ser? Bueno, Daniel Carlson, piano, teclado, Christian Spilling, contrabajo, Frederick Rundqvist, batería y percusión. El sexto álbum, hace muy poquito, en septiembre del año 2013, debutó este muchacho como líder de banda con un álbum Das Taxibat. La mayoría de los discos de este hombre han pasado por aquí. Recién comentábamos fuera del micrófono que los anteriores discos, con un aire un tantín así, tanto pop, este muy tranqui, realmente lindo, muy muy linda tapa también. Ahí está publicado en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche Liberty, el tercer corte de 10 que tiene este Fuse Number 11 por Daniel Carlson Trio. Muy, pero muy, muy lindo este muchacho que fue parte del grupo, de la banda, del baterista Magnus Ostrom, el sobreviviente del grupo sueco EST, del genial trío sueco EST, que, como comentábamos, cada vez que pasa algún tiempito, ¿no?, estamos a la espera de lo nuevo de Magnus Ostrom, que no tenemos ni idea si siquiera ha grabado algo nuevo. Pero como Dan Berglund, su compañero de grupo en el trío de Sven Svensson, acaba de publicar hace poquito también su nuevo álbum, y eran cosas de casi una costumbre decir como si hubieran estado trabajando juntos, que donde publicaba uno enseguida publicaba el otro. Bueno, no fue este el caso con el baterista Magnus Ostrom. Estamos a la espera de algo nuevo de él. Bueno, fue parte de aquí de alguna de las bandas, de alguna de las formaciones del baterista Magnus Ostrom, Daniel Carlson. Bueno, muy lindo, dejémoslo por ahí. Uf, che, la hora. Sigamos. Un recontra viejote disco, año grabado, publicado en el año 79. Fíjate la pila de años que ya pasó. Año 1979. Primero de septiembre del año 1979, republicado el 17 de mayo último pasado, como parte de los festejos del 50 aniversario del sello SM. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchas republicaciones porque algunos casos en los que fueron publicados en CD y no en vinilo, así que ese es el caso de algunas nuevas publicaciones. Esta publicación original en vinilo, republicado en CD el 17 de mayo último pasado, hablamos de Home Music by Steve Swallow, Two Poems by Robert Cleary, música de Steve Swallow para poemas de Robert Cleary. Venimos con esto, ¿no? Música, bueno, vos llegaste recién, pero arrancamos con musicalizaciones o música sobre textos literarios y poemas. Seguimos con este viejo disco Home, una etapa muy linda que ya vamos a publicar, de este disco fantástico. Pero qué lindo disco este, se merecía una reedición, y obviamente también que se merecía traerlo aquí, otro de los tantos discos que tengo hace mucho, y por esas cosas de estar siempre tratando de traer cosas nuevas, fue quedando por ahí. Fíjate qué banda, Sheila Jordan en voz, la voz de esta mujer es espeluznante de cómo te ponen los pelos de punta. El gran pianista Steve Kahn, el saxofonista Dave Liebman, nuestro gran amigo Lyle Mays en sintetizadores, y el baterista Bob Moses para este disco fantástico, Steve Swallow Home, música para poemas o de poemas de Robert Cleary. Thank you. En tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Silencioso, como es apropiado para tales lugares, la calle sometida, mitad nieve, mitad lluvia, sin fin, pero terminando en las puertas oscuras. Dentro, los que siempre estarán ahí. Silencioso, como es apropiado para esa gente. Suficiente por ahora para estar aquí. Y saber que mi puerta es una de ellas. Versos del poema Return por Robert Creeley. Inspiración para Steve Swallow, para este enorme disco, Home. Una tapa muy linda también. Ahí está publicado en nuestro perfil de Facebook. Una casa con colores muy cálidos. Steve Swallow, bajo, eléctrico, Sheila Jordan, voz. ¿Escuchaste la voz de Sheila Jordan? Que es bellísima, es una interpretación genial la de esta mujer, fantástica. Qué aporte, qué enorme aporte para este disco. Steve Kahn en piano, David Lipman en saxo, Lyle Mays sintetizadores, Bob Moses batería. Fantástico, pero qué lindo álbum. Republicado el 17 de mayo último pasado, versión original el 1 de septiembre del año 1979. Han pasado una pila de años, ¿eh? Bueno, muy lindo. Hay algunas otras cositas para comentar, pero no quiero dejar nada fuera. Pues sabe que tengo que aclarar algo, lo hemos hecho antes, pero esta cosa que tengo que corregirlo, porque nuestro perfil de fase, del Facebook, figura como fecha de inicio de nuestros programas, un día de octubre del año allá 90. Porque no nos acordábamos qué día arrancamos, ¿viste? ¿Cuándo fue? Un poquito antes. Claro, fue. Un poquito bastante. Fue en marzo, porque yo después recordaba que por aquella época, también en el 4 de julio, hicimos un homenaje a Astor Piazzolla, que había fallecido ese 4 de julio de ese año. Así que bueno, no puede haber sido nunca en marzo, en octubre. Quedó ahí. Entonces, cada fecha próxima de octubre, que hace poquitos días atrás, aparecen en el perfil de Facebook de nuestro programa, felicitaciones por el día de cumpleaños. Y sí, bueno, muchas gracias. Pero lo tengo que corregir. Bueno, muy agradecidos a todos los que nos han felicitado. Pero fue mucho antes. Así que por ahora lo dejamos. Para el año que viene lo vamos a corregir. Esos años lo dejamos. Fue en el mismo año, pero algunos meses antes. Bueno, vamos a seguir. Qué lindo esto que escuchamos recién. Otro, no tan viejo disco, pero también enorme álbum, pero qué álbum este, mamita querida. Ari Landersen, el contrabajista sueco, el guitarrista estadounidense Ralph Turner y Nana Vasconcelos, el percusionista brasileño. If You Look Far Enough, el disco publicado por SM el primero, del año, el primero de enero del año 1993. Un disco fantástico que yo pensé que, bueno, alguna de las recientes republicaciones, pero no. No fue el caso de este álbum fantástico que adorna nuestra portada en la publicación de nuestro blog y del Face en el día de hoy. Ari Landersen, Ralph Turner, Nana Vasconcelos, If You Look Far Enough. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. The Boys, de 12, que tiene este If You Look Far Enough, por Ari Anderson, Ralph Turner, Naná, Vasconcelos. Qué lindo este álbum, ¿eh? Qué lindo, mamita querida. Precioso. Grabado en tres sesiones diferentes, en años bien diferentes. En la primera sesión en la primavera del año 88, la segunda en julio del 91 y culminada la grabación en febrero del año 92. Bueno, un poquito de recorrido por estos enormes músicos. Ari Anderson, un contrabajista de los más grandes bajistas europeos de los últimos larguísimos años, 30, 30 y pico de años. Es ya toda una entidad, el nombre Ari Anderson. Aparte, tiene una cara de viejito bueno, Ari Anderson. He escuchado algunas cosas muy raras de él, ciertamente muy raras, pero bueno. La enorme cantidad de años y su enorme trayectoria y también sus cantidad importante de influencias se permiten algunas cositas experimentales, ¿no? Ari Anderson, nacido el 27 de octubre del año 1945, fundó por allá en el año 72 el The Ari Anderson Quintet junto a John Christensen, John Balke y Tom Brummer y Nils Peter Molberg, el famoso grupo que en su momento se llamó así, Ari Anderson Quintet. Después fue renombrado por Mascalero, un muy famoso y conocido grupo quinteto de aquellos años que ha grabado muchísimo también para sello SM. De Ralph Turner, ¿qué podemos decir? Bueno, este hombre que continúa en activo, lo mismo que Anderson. Recordemos que Naná falleció hace un par de años, tres tal vez. Ralph Turner, cofundador de esta innovadora banda, fantástica banda, Oregon, que, mira, me acabo de recordar que grabó algo hace muy poquito. Oregon ha vuelto a grabar, esta banda cofundada junto a Colin Walcott, Glenn Moore y Paul McCandless, este fenómeno de Oregon, que un sonido tan particular, que forjara junto a la mayoría de sus músicos, hoy por hoy cada uno con su proyectos personales, pero que han vuelto a juntarse cada tanto para grabar bajo el mismo grupo Oregon, decíamos, fundada en el año 1970 y que ha grabado también bajo el sello SM cantidad de grabaciones. De Naná, ¿qué podemos decir? Recién comentábamos fuera de micrófono que qué pena, ¿no? Porque muchos de las experiencias o de los proyectos personales fuera de grandes grupos, como por ejemplo ha tocado para enormes, la mejor época de Pat Metheny Group, sí, ahí estuvo Naná con Chet Baker, que la ha tocado con muchísima cantidad de músicos, pero que su trayectoria como líder de banda fuera de esto de tocar música para otros ha sido muy pobre. Recuerdo su último álbum antes de fallecer, muy, muy pobre. Es más, no, vos sabés que lo escuché, dije, quizá por la memoria, ¿no?, de Naná, traerlo en algún momento, pero musicalmente no me pareció de lo mejorcito de él. Naná Vasconcelos, Juvenal de Holanda Vasconcelos, tal es su nombre verdadero, un maestro de Berimbau. Escuchaste cómo sonaba, ¿no? Y la voz, la impostación de esa voz, y esas atmósferas tan particulares, ¿sí? tan particulares, tan espaciales, ¿no? Fantástico, fantástico. Qué descaso este, ¿no? If You Look Far Enough, publicado por el sello SM el 1 de enero del año 93. Con esto cerramos nuestra pequeñísima conmemoración, sumándonos, ¿no?, a los festejos del 50 aniversario del sello SM. Seguramente la semana que viene vamos a venir con más. Bien, otra de las chicas cantidad de chicas, ¿no? Y con esto cerramos también el bloquecito de chicas. Alice Sadasky, esta chica vocalista, compositora, violinista, ¿qué más? Compositora, dije, sí. Polaca, residente en Londres. ¿Qué hizo esta mujer? Bueno, ha formado un grupo realmente fantástico. Otro proyecto también, inspirado también en la poesía. La banda Alice Sadasky, violín, voz, piano Moog, Fred Thomas, piano, Rob Laff, guitarra, Misha Mulov, abado, contrabajo, una cantidad de gente que no conozco, ¿no? Peggy Nolan en cello, Lucy Nolan, estas son hermanas, en viola, Laura Senior, violín, Simi Singh, en violín también, para este disco fantástico. Within You is a World of Spring, publicó el sello Willowin Recordings el 11 de octubre de este año. Acá se repiten, 11, así que tenemos algo para jugar. 11 de octubre. Alice Sadasky. Thank you. Bien, lo que salió fue Jimmy Cobb, Remember You. En realidad me equivoqué yo, ¿no? Porque me faltó colocarle el número al tema. Y bueno, Javier, siguiendo el orden, salió esto que era lo pensado para la despedida. Jimmy Cobb, baterista. Jimmy Cobb, 90 años tiene Jimmy Cobb, impresionante. Todavía graba mucho, porque hemos escuchado mucha música reciente de él. Si bien esto publicado hace muy poquitas semanas bajo el sello propio Jimmy Cobb World, el 30 de agosto de este año, fue grabado en el año 2016, entre los días 20, 21 y 28 de junio del año 2016, en los estudios de Rudy Van Gelder, que a la sazón fue la última sesión que el famoso ingeniero de sonido, histórico y legendario ingeniero de sonido, por cuyas manos y por cuya consola pasó lo más grañado de la escena yacera histórica, falleció al poco tiempo. Esta fue la última sesión del ingeniero de sonido Rudy Van Gelder, como también fue uno de los últimos álbumes del trompetista Roy Harbrook, que falleció hace poquitas semanas, el 2 de noviembre del año pasado, poquitos meses. Falleció el genial trompetista, que el día de ayer, por eso lo traje hoy, el día de ayer hubiera cumplido 50 años, Roy Harbrook. Estaba muy enfermo, tenía problemas renales, muy joven, y realmente fue un mazazo para el movimiento de la muerte del gran trompetista. Jimmy Cobb, entonces, Remembering You. ¿Quién más interviene en este? Bueno, el trío, la última formación, el trío de Jimmy Cobb, Paolo Benedettini en contrabajo y Tadataka 1 en piano. Bueno, gracioso el Ponja, al menos el nombre, ¿no? Bien, ahora sí, nos vamos a ir con lo mencionado hace un momentito. La cantante, violinista, compositora polaca, británica por adopción, Alice Zawaski. Bueno, una banda enorme, pero bueno, muchas cuerdas. Hay gente que no conozco, así que dejémoslo ahí porque ya estamos muy sobre la hora. Alice Zawaski, Within You Is a World of Spring, publicó Whirlwind Recordings el 11 de octubre de este año. Con esto nos vamos. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. El Cabeza Sikich con unos mates hoy, más o menos, ahora bien, sí, eso. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Feliz Día de las Mamis el próximo domingo, para todos los que la tienen, para los que no, un recuerdo obviamente calurosísimo para nuestras mamás. Gracias. Muchas gracias, nos vamos. Within you is a world of spring that's so chaotic season. That I cannot possibly forget. Bye.